en esto de las obras y servicios públicos que se ven, y mucho trabajo en equipo de mucha gente que no se ve, pero que bueno, que esto es como un iceberg, ¿no? Se ve un pedacito ahí arriba, pero atrás hay mucho empuje, hay mucho trabajo de mucha gente que, si se quiere, en este momento puedo estar representando, ¿no? Bien, bueno, a ver, comencemos con el área de obras públicas. ¿En qué se está trabajando? ¿Dónde enfocaron la atención ahora? Bueno, ahora mismo, si se quiere, por ejemplo, hablando desde lo que es la actualidad, como ustedes habrán visto, se estaba haciendo una reparación de un asfalto en San Martín y Taborda, que bueno, es un asfalto dañado que viene ya de hace un tiempo, estaba generando problemas de tránsito, y si bien hoy no tenemos previsto un plan de grandes obras de pavimento, vamos a comenzar, y de hecho ya se está cristalizando esto, en hacer un mantenimiento de lo que tenemos y que por diferentes razones no se hicieron anteriormente, ¿no es cierto? Pero está a la vista que hay muchos sectores de pavimento o de tránsito que están dañados y tenemos que acudir primero a reparar el bacheo, a la limpieza, hacer juntas, cordones cuneta. Son una serie de muchos pequeños, digamos así, desde el punto de vista de obra, trabajo, pero que son muy importantes para dar dinamismo al tránsito y seguridad, sobre todo. Te deben haber vuelto loco, supongo yo, con esta pregunta, porque ya era de la gestión anterior un reclamo bastante asiduo, bastante frecuente, el tema de Toledo, sobre todo en la cuadra frente a la comisaría, calle Taborda, todo lo que es la salida del molino y un par de cuadras más. Rivadavia y Frocham, otra intersección bastante complicada de la comunidad. Digo, recuerdo así estos dos o tres puntos neurálgicos y bastante reclamados, ¿no? Sí, eso cae de maduro, ¿no? Que cuando uno empieza a asumir la gestión, o digo uno, llámese un equipo, ¿no? Asume una gestión, los reclamos recuperan la fuerza. Pero bueno, nosotros la función primera es escuchar, ver y analizar en función de los recursos que disponemos y de los tiempos, dónde vamos a acentuar y cuál es la prioridad que vamos a dar de las tareas. Por supuesto que cada frentista, cada ciudadano quiere que la prioridad sea el que está enfrente de su cuadra. Y por eso mucha gente insiste y reclama, pero nosotros también tenemos que ver por el bien común, ¿no? Digamos, comenzar por lo que afecta a mayor cantidad de ciudadanos. Por eso que junto con el ingeniero Sanasi y la gente de pavimento también, que tiene experiencia, en función, repito, de los recursos y de la maquinaria que tenemos disponible en este momento, tenemos que ir viendo por dónde poder comenzar y ir haciendo soluciones definitivas. O sea, no queremos otra vez volver a tapar un bache con tierra y asfalto caliente para que la semana que viene se sume el que tuvo una pseudo reparación más el otro bache que se abrió. Por eso se decidió hacer esta reparación con hormigón, porque es una zona muy transitada, es una zona de frenado donde sabemos que el asfalto se va escurriendo y es lo que nos va generando los problemas. De manera que, como os decía, hay muchos reclamos. Nosotros le pedimos a la gente, a los ciudadanos, que vaya teniendo paciencia, que de a poco iremos haciendo el mantenimiento que se corresponde con las obras que están. Y en esos lugares que yo te mencionaba, ¿ya se analizó si se va a volver a hacer con pavimento caliente? No digo bacheo, digo, sino, porque eso ya no necesita bacheo, sino que necesita, como vos decías, una reparación total o rehacerla de casi de cero. ¿Asfalto caliente o la idea es reemplazarlo por hormigón? Bueno, el material, si bien con lo que se haga es analizable, lo que hay que garantizar es que sea una solución prácticamente definitiva o que por lo menos dure muchos años. En lo que es la, si tú me preguntas por lo que es la calle Toledo enfrente de la comisaría, eso hay que hacerlo total. Ahí un bacheo no nos soluciona el problema. En lo que hablábamos de la intersección de Frochan y Rivadavia, ahí queda pendiente una etapa de un ducto que estaba obrando la empresa Bruno anteriormente, que continuarán en breve, de manera que como esa intersección se va a abrir, no justifica intervenirla ahora mismo. Y luego sí. La idea es cuando se abra por ahí repararla toda. Claro, exacto. Ver hasta dónde es el daño, qué es lo que se puede hacer y ya tomar una solución sobre eso y repararlo una sola vez. Tampoco es cuestión de que se emparche y luego otra vez abrir, otra vez emparchar. Uh-huh. O sea, vamos a ir a pasos firmes. Decías que en la de Toledo todavía no tienen definido si lo van a hacer con asfalto caliente o hormigón. Sí, hay muchas probabilidades que sea con un asfalto caliente, pero o sea, haciendo un buen fresado y llegando a la base que hay que llegar para sacar toda esa capa que a simple vista la gente molesta y le ve y nosotros nos damos cuenta cuando pasamos con nuestros coches, ¿no? Lo que tiene que ser más rápido, ¿no? El tema del asfalto caliente para el ingreso y egreso de la comisaría, por ahí el hormigón complica un poco más, ¿no? Sí, el plan es dividir la calle y hacer dos mitades. Claro. Precisamente para eso, para no entorpecer, entorpecerlo vamos a entorpecer obviamente, pero no cerrar el tránsito, porque eso es... ¿Asfalto nuevo? Primero reparación y después asfalto nuevo, ¿se va a continuar con alguna cuadra? Sí, la idea primera es el mantenimiento. Nosotros tenemos la idea y en lo que algo también nos ha pedido el intendente Salomón es que antes de abrir nuevos frentes vayamos solucionando los que tenemos abiertos por cuestiones naturales o por falta de mantenimiento, que tenemos que solucionar primero lo que está para luego pasar al otro paso. Y desde el punto de vista técnico nadie se va a oponer, o sea, totalmente coincidente, porque no podemos hacer una gran obra de muchas calles de asfalto y seguir dejando las juntas, por ejemplo, de dilatación, que es cuando se llenan de tierra, sabemos, el asfalto dilata, no tiene hacia dónde fluir y se empieza a romper, o los cordones cunetas que se agrietan y luego se filtra el agua, entonces nos va rompiendo sobre el cordón cuneta todo lo que es asfalto, pavimento. Entonces las cosas tienen que ser paso a paso, no podemos salir como locos a hacer asfaltos a solicitud así de la gente sin planearlo, digo. Me consultan, ¿cuándo van a arreglar las cloacas en Suquía y Alisal, que la dejaron abierta, dice, y es insoportable el olor? Sí, y es entendible. Esa obra hay que, antes de tapar, hay que reforzarla, hay que verificarla que esté correctamente reparada, que no influya sobre otra red, y está dentro de lo que son prioridades de cloaca en pequeña red, está previsto tanto eso como la sobre calle Dasati, que ahí no había asfalto y se circuló por la vereda, entonces se produjeron un aplastamiento de la tubería. Como no hay cordón, al no haber asfalto, a veces cuando ha habido agua se ha circulado por sobre la vereda y al estar en la tierra floja, digamos así, ha compactado y tiene aplastamiento los tubos. Tenemos muchos pequeños frentes desde ese punto de vista, están en prioridad. Ahora mismo las maquinarias, no sé si las has visto, están trabajando en Mariano Acosta y Pereira. Ahí hubo, se estuvo haciendo la reparación de un caño de agua, y bueno, se cortó lo que fue la mitad de la de la avenida Pereira, se reparó y ahora se abrió la otra, la segunda mitad, y por eso se estaba viendo la máquina, la pequeña máquina está, la Bobcat, que la verdad que muy amablemente nos las ha prestado la dirección de vialidad de Zona Sexta, al cual le hago un agradecimiento público. Y bueno, ni bien terminemos esa obra, continuaremos con la maquinaria y con los operarios dentro de las otras prioridades. Mariano Acosta, entre Frocham y Sanguinetti, ya no se puede pasar, el mejorado no va. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay mucho. Mariano Acosta entre. Ah, claro, la continuación de. Al lado de lo que era Cargill, digamos, de Pet Food, ¿no? Claro. Claro. Sí, y hay mucho daño y hay mucho que reparar. La maquinaria y la gente que tenemos es lo que tenemos, y tenemos que ir paso a paso. O sea, ya digo, de a poco todos llegarán a tener la reparación, pero pedimos un poquito de paciencia en ese sentido, porque no queremos volver sobre nuestros propios pasos luego a reparar lo que ya se hubiera trabajado. Me pregunto también las cloacas en Emparanza y Juan B. Justo. Emparanza y Juan B. Justo. Sí. Bueno, eso ya pasa a ser, no es una reparación simple. Quizá la palabra de autoridad la tiene la ingeniera Mariela Incoya, que está sobre el tema, muy preocupada, y creo que hasta le quita el sueño, porque está continuamente pensando sobre ese problema, cómo llegar a la solución. Pero eso ya va a formar parte de una obra en la que incluso el intendente directamente ha comenzado gestiones para hacer una obra también de manera casi definitiva en lo que se está gestionando, porque son un ramal de o un colector principal que son aproximadamente 200 metros, que está a muchos metros bajo tierra. Tenemos el pavimento, tenemos el asfalto, y entonces no es algo que se puede hacer un trabajo de una cuadrilla, hay que hacer un trabajo también definitivo. Sabemos que es un inconveniente, que complica el tránsito, que complica el normal funcionamiento de la red de cloaca, pero bueno, cuando ocurren estas cosas hay que tomarlas también con un poquito de calma, porque si no estaríamos emparchando y parche sobre parche. Yo te dije que es un tema sensible. Buen día, ¿estaría previsto el asfalto en futuro? Dice, el asfalto en las 96, ya que el cordón cuneta está hace años, gracias. Dicen en el teléfono 170. Está bien. Bueno, sí, es lo que digo. Una vez que esté saneado y reparado lo que tenemos y es reparable, entonces se avanzará con la obra de nuevo pavimento. El intendente ya fue claro y lo dijo, no es que no se va a hacer, sino que es son prioridades, o sea, son pasos dentro de un programa que se establece, que es modificable, que puede ser algo flexible, pero dentro de un programa pensado, no ya aleatoriamente haremos asfalto según reclamo. O sea, esto hay un equipo. Yo le digo, yo en este momento estoy frente al micrófono, pero junto a mí hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está pensando, consultando, y entre todos vamos a hacer la gestión y vamos a ir dando las soluciones. De manera que va a aparecer, como ese llamado, le van a aparecer muchísimo. Podríamos estar, Ignacio, hasta las 10 de la noche y le seguirían llegando. Yo le pido paciencia en el sentido de que todos circulamos, vivimos en Saladillo, lo conocemos, vamos conociendo lo que se va ampliando, y además cuando uno está caminando también le acercan inquietudes de palabra amigablemente, otro de manera un poco más de queja, pero todas esas cosas nosotros las vamos asentando y en función de eso vamos generando nuestro plan de trabajo. Así que les pido una vez más que nos tengan un poco de paciencia, que por supuesto que lo que está deteriorado lo iremos reparando, y una vez que estemos en posición de comenzar con nueva obra de pavimento, por supuesto con la NEMU, porque además una intención manifiesta del ingeniero Salomón, del intendente. ¿Se está trabajando en algún proyecto, a ver cómo decirlo, en algún proyecto importante en cuanto al planeamiento de alguna edificación, de algo como para encarar o como para gestionar en los niveles superiores que tenga que ver con una obra edilicia importante? Bueno, sí, por comentar, el área de proyectos de la municipalidad, donde están trabajando cuatro arquitectos, estamos trabajando sobre lo que es el edificio concentrador. El que estaría ubicado en Moreno y Toledo. El que estaría ubicado, exactamente. Ese es, a priori, esa es la ubicación, y el proyecto se está trabajando sobre eso en el máxima velocidad en cuanto al proyecto para comenzar a hacer los trámites de financiamiento. Por supuesto que hay que pulirlo, que hay que trabajar sobre eso, que hay que ver cuál es lo más conveniente, que sea lo más sustentable posible, que también sea un edificio que sea ejemplo para nosotros desde el punto de vista edilicio. Se le está poniendo mucho cariño al proyecto. También se está trabajando en el proyecto del edificio de bromatología, que en primer momento estaría, así como se está trabajando ahora, estaría emplazado en la ruta 205 frente a Bruno Construcciones. Uh-huh. En el predio de enfrente, que son predios. ¿Dónde está la casetita esa? Está la caseta de la gomería. Sí. Exactamente, para que nos ubiquemos. Ese sería el lugar donde ahora, como proyecto, se está trabajando con el edificio de bromatología, porque reúne las condiciones que esta dirección necesita, ¿no? Estar cerca de los accesos. Le queda, tiene espacio como para hacer un desvío de camiones y todo, claro. Exacto. No es fácil encontrar lugares que podamos hacerlo, y por eso se está trabajando sobre este. Si hubiera otro, también estamos de mente abierta para aceptarlo y para estudiarlo, pero ese es el que se ha visto como que el más viable, ¿no? ¿Qué ocurre con las cloacas? Hablando de cloacas, tema tema planta de cloacas. Sí. Se ha hablado mucho, se habló también durante la campaña muchísimo de la planta de cloacas. Y otro tema de los temas sensibles, que ha sido uno de los compromisos del propio José Luis en la campaña de empezar a buscar soluciones, el tema de agua y cloacas como temas importantes, ¿no? Que tienen que ver con la salud y el saneamiento de la ciudad. Sí, yo creo que lo mío es redundante, porque en cada entrevista que le hacen al señor intendente, él lo comenta, que lo que le quita el sueño es todo lo que es la parte de servicio de calidad en lo que se refiere a aguas y servicios sanitarios. También hay que ser consciente y tener los pies sobre la tierra, que esto no se soluciona en una semana ni en dos meses. O sea, esto tiene que ser un proyecto integral en Saladillo. Y lo que es la planta de cloacas, creo que no habíamos terminado de levantar las sillas del día de la jura, que ya estábamos en el coche con el intendente y estaba gestionando precisamente estos temas, ¿no? El tema de la tercera etapa, a su vez de la tercera etapa, que parece que se repite, pero es así, de lo que es los desagües pluviales en la 31, en el barrio La 31, que sería la continuidad del ducto pasando vías y la ruta nacional 205, el ducto este que estuviera construyendo la empresa Bruno Construcciones. O sea, hablamos de esa zona donde en la tercera etapa. También se solicitó y se comenzó a gestionar la nueva planta de residuos cloacales, el edificio concentrador, se pensó también y podría no escapar a una planta también en el barrio La 31. O sea que hay muchas prioridades sobre las que se está trabajando, si se quiere, de manera silenciosa, gestionando ante autoridades, ante organismos. Bueno, todo lo que nos pueda ir allanando el camino como para, como para lograrlo. Sabemos que la planta de tratamiento tiene un costo altísimo. Anda, si no me falla la memoria, alrededor de los más de 60 millones de pesos. También ¿hacer una planta nueva o refuncionalizar la que está? Y es un poco de cada cosa, porque ahí hay dos tipos de proyectos. Una es por cuánto tiempo podemos refuncionalizar la planta que tenemos, y aspirando un poco más, si sobre la misma se puede hacer una planta nueva. Una planta. O sea que nosotros vamos tratando de viendo todas las alternativas, o sea, no nos encasillamos en una sola. Y el otro tema es el tema del colector también de cloacal, que surge a partir del barrio Procrear, el nuevo barrio Procrear, este que ahora mismo se está abriendo la licitación para el movimiento de suelo, que tiene un recorrido de 5 kilómetros y termina también en la planta de residuos cloacales aquí. Son 5 kilómetros. Ese es también una obra que tiene un costo muy grande, que escapa también a las posibilidades de hacerlo por administración o con personal propio municipal, y también se está gestionando y se está trabajando sobre el proyecto para eso mismo. O sea que si es por gestión, para ir adelantándonos a los tiempos, el intendente no nos da descanso. Y es bueno que sea, porque uno lo mantiene así vivo, ¿no? Con respecto al tema del agua, ¿en qué se está trabajando? ¿Se están haciendo análisis? Sé que hace poquito se ve el informe que ya estaba en funcionamiento el pozo 16, con lo cual quedaron todas las bombas a pleno. Sí, yo en la reunión que tuve con la ingeniera en Coya, sí, me comentó efectivamente que estaba un poco más tranquila, digamos, porque estaban todos los pozos funcionando, estaban todas las bombas. La última bomba que se había quemado justo fue para la fecha de la fiesta, de fin de año, y había inconveniente entrega de materiales. También sabe usted que en estos tiempos que hubo algunos aumentos de precio, las empresas estaban medio reticentes a entregar material o a cotizar, y aquí sabe que la compra en el municipio tiene un proceso del que no nadie se puede escapar, y lleva un poco más de tiempo que si uno hiciera una compra de manera directa o de forma privada. Y las empresas tampoco sabían qué precio poner a los repuestos o a los servicios, de manera que también eso ayudó a que se retrasaran algunas reparaciones o algunas decisiones. Afortunadamente, y gracias al trabajo que hay detrás también del equipo de obras sanitarias, ahora están funcionando las 16 bombas. Y me corrijo, porque esto no funciona por suerte, esto funciona porque detrás hay mucho trabajo de mantenimiento, hay mucho trabajo de estar pendiente de cómo funcionan las bombas, de cómo está la red, y entonces también es valedero rescatarlo, porque esto no surge de la nada, surge del esfuerzo que le pone la ingeniera Encoche y su equipo, ¿no? El tema de calidad del agua, ¿se siguen haciendo análisis? ¿Cómo está? ¿Qué es? Hasta donde tengo entendido, yo tomaría agua tranquilo. De hecho, en la oficina tomamos agua de grifo, o sea que no hay nada hoy de qué asustarse. Lo que no quita que en algún momento alguna bomba no tome arena y en alguna red o en algún grifo, en alguna vivienda pudiera, como me han contado que pasaba, yo desconozco. Yo a cualquier vivienda que iría hoy tomaba agua tranquilo. Pero bueno, esto sabe que usted que las cosas van cambiando, y hasta que no tengamos plena certeza de que todo está como queremos que esté, puede variar, pero en general, si usted me invita donde me invite, yo tomo agua del grifo. Me contabas hoy, Willy, ya te voy a ir dejando terminar, sé que tenés una reunión en los próximos minutos, que están trabajando en la zona de Saladillo Norte para hacer una colocación de tubos para facilitar un poco el desagote del barrio La 31 en casos de lluvia que tanto sufre, ¿no? Sí, eso es una pequeña obra que había quedado pendiente, y nosotros ahora, gracias, vuelvo a repetir, a la colaboración que tenemos y que nos la persona del ingeniero Bertoni de Dirección de Vialidad aquí Zona Sexta, que la verdad que tenemos una muy buena relación, nos permite acelerar a veces los tiempos. Se han hecho dos cortes que en este momento se está trabajando. De paso le avisamos a la gente que sea prudente porque están trabajando máquinas y también le pedimos disculpas por las molestias. Un paso con tubos de diámetro de eso tienen un metro, creo, aproximadamente, puedo equivocarme, pero creo que es un metro, para hacer el escurrimiento del otro lado del agua que viene de la 31, que podría ir escurriendo luego hacia lo que es el ROI. No soluciona todo, pero sí es parte de la solución para que el agua no quede encajonada. Una de las últimas, creo que leí en algún comunicado o algo, estaban solicitando colaboración de los vecinos al momento de sacar la basura, de sacar el tema de los pastos, sobre todo durante el fin de semana y todo, ¿no? Sí, eso es a partir de... nos solicitaron nosotros también la gente de Dirección de Medio Ambiente, y también de Servicios Urbanos, que cuando se hace el corte de pasto, que por favor no lo dejen suelto sobre la calle, porque a la primera lluvia el pasto escurre y nos tapa los sumideros, las bocas de tormenta. Entonces la solicitud era de que por favor, cuando hagan el corte, que todos están agradecidos, que mantengamos los terrenos y las veredas con el pasto corto, por una cuestión de higiene y también de vista a la ciudad, que lo hagan de manera embolsada. De esa manera también se le facilita a la gente que hace la recolección, porque no quedan residuos en la calle o en la vereda, y se hace más rápida la recolección, y así se puede optimizar mejor el tiempo y quizá llegar a lugares más distantes en la ciudad haciendo el mismo servicio. Algo me dijiste, ¿el Parque Vial cómo está? Bueno, no sé por qué te sonreís, pero de a poco se va... De a poco. Porque se vos va. Te sonreíste cuando lo nombraste hoy, por eso. De a poco se va tratando de reparar lo que tenemos. Son muchos vehículos, es un parque automotor, un parque de maquinaria muy grande. Tenemos aproximadamente 220 unidades, y hay un porcentaje grande que está en avanzado estado de deterioro, y hay muchos camiones y muchos vehículos que tienen un uso diario muy intenso. Por otra parte, tenemos maquinaria pesada como motoniveladoras, excavadoras, donde hoy recuperarlas y hacer el mantenimiento cuesta mucho dinero, y entonces también forma parte de un programa que ha estado haciendo el ingeniero Poggi, que está a cargo del parque automotor, y aprovecho para hacerlo público, es muy buen trabajo el que está haciendo el ingeniero Poggi, porque está logrando haciendo funcionar vehículos que sabemos que no son reparaciones definitivas, sabemos que son vehículos que en el corto plazo pueden llegar a ser dados de baja, pero logra mantenerlos con una condición de uso y seguridad que de momento a nosotros nos está ayudando muchísimo. La mayoría de las reparaciones se está haciendo en nuestros talleres municipales y la verdad que es para felicitarlos a todo el personal, porque tienen la camiseta puesta hoy del municipio y están haciendo un muy buen trabajo. ¿Me adelantás algo de la reunión que tenés con el que tenés ahora? Sí, bueno, es una reunión de trabajo con una persona que me voy a reservar el nombre, pero que va a ocupar un cargo en hidráulica de provincia y estaría dispuesto a darnos una mano en lo que se refiere a consejos, digamos, de utilización de los recursos en el partido, en todo el partido. Ya sabemos que días pasados personal municipal, los topógrafos y un ingeniero se desplazaron hasta las localidades de Toledo, Polvaredas y del Carril, y ya se está trabajando en lo que es el relevamiento de terreno para luego digitalizarlo. O sea, de esa manera nosotros tendríamos ahora un perfil para poder saber hacia dónde debe escurrir cada localidad, de manera que cuando se hace el mantenimiento con las maquinarias no cambiar los niveles de escurrimiento. La última, no quiero quedar mal con la gente que me llamó recién, dicen en Paranza, del lado de la calle donde estacionan los autos, ya queda un montón de mugre de tierra y hojas que no se levanta. Bueno, no sé si pasa la barredora por Emparanza o hay barrenderos. No. Bueno, sí, lo que ocurre a veces también es que cuando pasan las barredoras hay vehículos que quedan estacionados durante mucho tiempo, o por ejemplo en una misma cuadra sabe haber hasta 3 o 4 vehículos que quedan estacionados durante 1 o 2 días y la barredora no puede bajar los cepillos y subirlos cada 20 metros porque no terminaría su trabajo durante el día. Entonces también es bueno recomendarlo públicamente que cuando dejamos estacionados los vehículos los vayamos rotando o al menos cada 24 horas los podamos mover para que tanto los barrenderos como la barredora puedan cumplir con su trabajo y en definitiva nos beneficiamos todos.